22 22 36 46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Hoy miércoles 24 de mayo, señores. Ayer felices y contentos porque ayer le pudimos poner nombre y apellido a qué. Bueno, le pusimos nombre y apellido al bellísimo auto, al Suzuki Expresso 2023. Sí, el feliz ganador compró en la tienda El Mayoreo. Y es el ganador el señor Darwin Ulises Figueroa López. Este muchacho, joven todavía, fue el que ganó el auto 0 kilómetro. Aparte de eso, 50 premios más, donde habían certificados canjeables por 1500 córdobas en las tiendas de repuesto, galones de aceite en su viscosidad de 10W30, 20W50, en distintas marcas como Supreme, en lo que es lubricante Magwan, lo que es Valvoline, baterías LTH, baterías Cronos. Ayer fue una mañana muy, muy, muy amena, donde estuvimos compartiendo con diferentes socios, con diferentes personas que llegaron, con los proveedores, el cual fueron pieza fundamental para esta campaña. Y bueno, gracias a todas las personas que ayer estuvieron con nosotros. Así que nosotros ya vamos a dar inicio. Escuchamos esa canción, Un Pacto, con Rabito. Estuvimos escuchando esa canción, Un Pacto con Dios. Una canción muy bonita, si usted la quiere dedicar. Y bueno, nosotros nos vamos con más música en la mañana. Sí, señores, nos vamos ahorita con más música en la mañana, música de la buena, ya que Carlitos Pérez nos está programando una excelente música. Recordándoles que en punto de las 8:30 nosotros comenzamos con su segmento El Asesor Automotriz. La voz del taxista. Esa boca es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer. Besar esa boca no tiene clemencia. Besar esa boca es jugar y perder. Por eso comprendes que te necesito. Por eso besarte es morir y volver. Caer derrotado en tu boca me gusta. Quedarme vencido y dormido en tu piel. Besar esa boca se ha vuelto locura. Por eso, mi amor, no te quiero perder. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se esfuma cuando te preciso. Y bendita que seas mi necesidad. Y bendita que seas mi necesidad.

Las 8 y 22 minutos. La voz del taxista. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni Oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 22 minutos. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 23 minutos. Veintidós, treinta y seis, su línea directa, su programa radial, La Voz del Taxista. Y varias personas me están preguntando, Jonathan, ¿cuál es el itinerario? Sí, vamos a ver cuál es el itinerario del día de hoy. Bueno, en su programa radial, La Voz del Taxista, recuerde que hoy tenemos, sí, hoy tenemos lo que es el asesor automotriz, el cual vamos a estar abordando diversos temas. Uno de ellos, ¿cómo determinamos cuando el turbo está dañado? 2. ¿Qué mantenimiento podemos realizar después de haber realizado un overhaul? Y 3. ¿Por qué no debemos exceder en cada cambio de aceite el kilometraje? Vamos a estar viendo estos temas. Sí, estos temas los vamos a abordar el día de hoy. ¿En dónde? Bueno, acá mismo. Y ya dentro de poco vamos a comenzar. Entonces nos vamos con un poquito musiquita, 8:25 en la mañana. Nos vamos con musiquita para que ya todo el mundo sepa que estos son los temas que se van a estar abordando. Pero déjeme decirle, antes que se me pase por apercibido, vamos a decirles el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Feni Market, un riquísimo Gordon Blue que viene acompañado de arroz, pico de gallo y banano cocido. Recuerde hacer sus pedidos al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Oh, las 8 y 31 minutos. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Y de esta manera nosotros arrancamos su segmento, el asesor automotriz. Me disculpan que todavía seguimos un poquito afónico por el evento del día de ayer, el magno evento que tuvimos ayer, donde rifamos más de 49 premios y aparte de eso, el premio principal que fue el Suzuki Expresso 2023, el cual don Darwin Figueroa fue el fabuloso ganador. Y el boleto salió de la tienda El Mayoreo. Bueno, así vamos a dar inicio a su segmento, el asesor automotriz, con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Así de esta manera comenzamos con el papá de los pollitos, don Alejandro Salmerón. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Jonathan, Giovanni, Carlos. Sí, bueno, ayer Fénico Taxi efectivamente tiró la casa por la ventana. Y lo importante de esto es que Fénico Taxi cumple, porque todos los premios y todo lo que tenía programado para el día de ayer, todo eso, efectivamente todo se cumplió y fue en realidad una actividad especial, una actividad donde todos los colaboradores, todos los proveedores estuvieron presentes para dar fe de que lo que Fénico Taxi siempre ofrece, pues cumple al momento que tengamos que hacer todo este tipo de actividades para que pueda llegar a donde obviamente están participando todos nuestros clientes y socios. Que lo bonito de esto es que preguntándole al ganador si está vinculado con lo que es la parte del servicio selectivo, y es bien importante. Entonces, felicitaciones para el señor Darwin, que creo que le cayó esa sorpresa, le cayó de maravilla. Dice que no creía cuando lo llamaron y que decía, no, me están vacilando, pero no, efectivamente cuando se hace una llamada, más que de Fénico Taxi, pues sí se debe tomar que lo que nosotros a veces ofrecemos lo cumplimos, y eso es bien importante. Buenos días, Carlos. Buenos días a toda la audiencia. Sí, ahí, alegre. Alegre porque se culminó una campaña, Mena, y pues los resultados ahí están, y pues el cliente, esta persona, el ganador, satisfecho con el vehículo nuevo. Creo pues que enhorabuena, ¿verdad? Estamos vamos a ver qué más nos deparan en este año, Mena. Así es, Carlos. Buenos días a toda nuestra audiencia. Claro, Fénico Taxi cumpliendo con su clientela, siempre bendiciendo. Ayer pues bendecimos con un vehículo a don Darwin. Además de don Darwin, pues también 50 premios más. Bendecido, y no solamente eso, Fénico Taxi siempre bendice con precio, siempre bendice con calidad, que es lo más importante, la calidad de nuestros repuestos importados desde Corea, repuestos originales. Lo bueno, Carlos, de nuestros repuestos es que traen el OEM, ¿verdad? Y eso es quiere decir calidad. Es un repuesto que usted lo va a certificado. Un repuesto que, certificado por el fabricante. Así es, usted va a instalar ese repuesto y cumple con todos los parámetros, todas las medidas del fabricante del vehículo. Entonces, eso es un gran beneficio, y a la larga viene siendo más duradero el repuesto. Bien, nosotros teníamos unas consultas, y dentro de lo que ya teníamos nosotros ya programado, sí, teníamos la siguiente, que era lo que vinculaba con lo que eran los turbos y la importancia de ello. Estamos bien sabidos que ellos, tanto los vehículos livianos como los vehículos de tanto gasolina como diésel, pues utilizan este tipo de elementos que efectivamente no solamente podemos valorar que es una cajita donde van alojadas dos turbinas, sino que esto conlleva una cantidad de información que debemos de tener nosotros para tanto que funcione el turbo en condiciones óptimas y además de eso generar un mantenimiento para que él no pueda dañarse a corto plazo. Recordemos que cuando hablamos de turbos compresores, ellos obviamente nosotros los conocemos como turboalimentados. Ellos trabajan con una cantidad de aire combustible mayor que los motores de aspiración normal. Efectivamente, ellos lo que da como resultado es una mayor potencia, por lo que está haciendo es un llenado mayor en lo que son las partes del cilindro. Y esto también presenta a veces, producto de su trabajo, deficiencias de alta, podría decir, de consideraciones. Pero esto es debido a veces cuando no se hacen algunos como medidas preventivas. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar en cuenta, no solamente si hablamos de la estructura de él, recordemos que son y utilizan dos, serían como bueno, son dos turbinas que las conecta a un eje, ellos van montados sobre unos cojinetes y eso debe ser alimentado o lubricado por aceite. Además de eso, también tiene un conducto que es parte del sistema de enfriamiento. Recordamos que todo eso efectivamente trabaja concatenado, Carlos, porque si tenemos lubricación y no tenemos enfriamiento en la parte de lo que consideramos como refrigerante, aunque el aceite ejerce también parte de la función de enfriamiento y refrigeración, lubricación, pero también tiene que ir los dos componentes ahí a la par o de la mano para que puedan ellos realizar un trabajo de manera efectiva. Y cuando uno de ellos falla, en realidad lo que se hace es que se acorta lo que es la vida útil de lo que es lo que conocemos como turbo. Recordemos que cuando nosotros encendemos un vehículo y está sometido a altas presiones, a altos trabajos, siempre es recomendable que cuando él ya llegó a su punto de destino, entonces no apagarlo en el momento, porque se, como las turbinas vienen a altas revoluciones y vos cortás, prácticamente al apagar cortás la lubricación, entonces el eje sigue girando. Y lo que se genera es como una, lo que es ese poco aceite que quedó en estacionado, lo que hace es como quemarlo y genera una especie como de derrumbe y va generando un poco más de gasto y se va deteriorando. A veces siempre estas turbinas, cuando nosotros tenemos algún tipo de duda, puedes manipularlo en el extremo y vas a ver que el eje va a tener un movimiento, cuando está bueno tiene un movimiento, pero es bien mínimo, que es parte de la tolerancia que debe tener el eje. Pero hay otros que si vos los girás y el movimiento obviamente es mayor, que ya tiene demasiado desgaste, vas a ver que en la salida de esa turbina va a estar una cantidad de aceite que se presenta y junto con el mismo suciedad de parte de la admisión que está entrando al medio ambiente, pues vas a ver, genera como una especie de una capa con la grasa más el polvo, y entonces es producto de que ya sí existe desgaste en ese eje y obviamente el eje va a hacer que pierda efectividad al momento del llenado. Y creo que eso sí nosotros lo podemos corregir dándole mantenimiento a lo que son los filtros de aire, y por lo consiguiente para que el turbo trabaje en buenas condiciones siempre debemos de tomar en cuenta, Carlos, que todo lo que es el sistema de alimentación, lo que son mangueras, lo que viene desde el depósito principal, que es el filtro de aire, que venga limpio y que todas esas mangueras estén herméticas para que pueda trabajar. Recordemos que me decía alguien, pero ahí se ejercen altas temperaturas. Sí, es correcto, pero recordemos que casi todos estos vehículos, en los vehículos diésel, ellos utilizan el intercooler. Por ejemplo, hay unos vehículos pequeños, los medianos, los que son camiones, y los mismos buses, ellos traen el tamaño de lo que es el intercooler obviamente es grande. Se puede determinar de que cuando el aire ya pasa por ahí y se enfría, obviamente lo que disminuye es la parte de la condensación y que le va a permitir que al generar la compresión sea algo mejor, algo de mejor efectividad en cuanto al trabajo que tenga que hacer en la parte de la combustión. Sí, lo otro que se tiene que tomar en cuenta, digamos, con los turbos, Mena, es el tipo de aceite, ¿verdad? El aceite tiene que ser un aceite que sea fabricado para altas temperaturas por efecto del trabajo de los turbos, ¿verdad? O sea, no es cualquier aceite que se le va a echar a un vehículo que tiene turbo, es un aceite específico para motores con turbo. También existen vehículos con motor de gasolina, mena, que son turboaspirados, ¿verdad? Bien lo decía don Salmerón, lo que hace el turbo a grandes rasgos, ¿verdad?, es un sobreinflado en lo que son las turbinas y elimina el efecto de la fuerza negativa que hacen los pistones a la hora de bajar hacia en su momento de llenado, ¿verdad? Entonces digamos bastante complejo, mena, lo que es un motor con turbo es algo pues bastante complejo, pero al mismo tiempo es bastante rentable por efecto de que da más fuerza y hay un poco de ahorro en lo que es el combustible, ¿verdad?, en lo que son los turbos. Y pues lo otro que tiene que ser el vehículo o el motor, ¿verdad?, cumplir pues con ciertas características, ya lo hablaba don Salmerón, darle por lo menos un tiempo de llenado y un tiempo de vaciado de lo que es el aceite. Lo que es la parte del eje no puede quedar con aceite. En vehículos pesados hay una norma de 3 minutos, mena. Hay unos vehículos que vienen programados con un timer. Esos vehículos se apagan con corte de corriente. Él lo dejas programado y él se apaga a los 3 minutos. Vos podés retirar la llave, ¿verdad? Y ese tiempo es el que se usa para hacer el vaciado de lo que es el sistema, ¿verdad? Vienen incluidos también lo que son los enfriadores de aceite. A veces traen, después de que pasa por el turbo, pasa por un enfriador de aceite. Y pues es un sistema, digamos, un poco más complejo, más de cuidado, pero pues es efectivamente para eso, pues aumentar lo que es la potencia. Y pues hay en ese aspecto el rendimiento de los motores. Una consulta. Me venden una Mitsubishi Montero sin turbo. ¿Eso es viable comprarlo sin el turbo operando? Bueno, lo importante de eso siempre es saber si esa camioneta andaba turbo. Porque si le eliminaron el turbo, efectivamente no le va a responder en cuanto a lo que es potencia. Si se elimina esa camioneta, no va a darte el mismo resultado en cuanto a poder. Y si lo compras así, efectivamente no te va, pues no es recomendable, no, para nada. El motor no va a rendir. Sí, y te digo, uno en la vida a veces experimenta y a veces los clientes quieren hacer cosas que están en contra de lo que ya está prácticamente en los vehículos ya normados. Entonces, vehículo que trae turbo, no puedes vos hacer esa operarlo sin el turbo. Es correcto, porque también pasa lo contrario, que algunas veces quieres, por andar queriendo modificar, un ejemplo te puedo poner en estas camionetas, creo que son las H100, hay unas que vienen con turbo, otras no traen, y hay quienes quieren instalarle la culata de uno al otro, entonces no se puede, porque incluso la válvula de turbo, todo lo que es ese diseño tiene mayor resistencia que la válvula convencional. Lo mismo cuando vos armás lo que es la parte del motor, el pistón, los anillos, todo eso es diferente. En cuanto a estructura, todo lo que es el diseño tiene mayor resistencia y no puedas vos instalar repuesto de un vehículo, hablemos, diríamos así, convencional, pues, pero que es el que normalmente no trae turbo. Pero si vos querés experimentar poner y armar ese motor sin el turbo, efectivamente va a perder el tiempo porque no te va a servir, pues. Recordemos que necesita mayor cantidad de aire para que cuando el pistón comprima, obviamente va a reducir cuando esté en el punto muerto superior una cantidad de aire mucho mayor que la que normalmente un motor convencional, te estoy hablando de diésel, va a comprimir. Si hablas de que uno normal te comprime de 32 a 36 bares, es posible que con turbo vaya a aumentar, tiene que aumentar. Entonces, si vos disminuís esa cantidad de aire obviamente va a haber menos potencia, y obviamente va a tener hasta más consumo de combustible, porque los vehículos con turbo, ya todo ese diseño, incluso las bombas y los inyectores, las bombas están capacitadas para, si hay más aire, obviamente tiene que haber un poco más de combustible para tratar de homogenizar lo que va a ser la mezcla de aire, porque no puede ser más rica ni más pobre. Entonces todo viene graduado de acuerdo a lo que el fabricante ya tiene estipulado. Y mencionabas algo, Carlos, que es bien importante, que nosotros siempre debemos de apegarnos mucho a las que son las especificaciones, pero no podemos andar queriendo inventar. Porque yo puedo ir a un centro de lubricante y si no tengo bien claro qué tipo de aceite es el que usa mi carro o mi camioneta, obviamente no podamos permitir que te le echen lo que sea, pues. Recordemos que a veces hay centros de lubricantes donde vos llegas y ellos, por querer vender un aceite, tal vez lo tienen estacionado o estancado y que no lo venden, entonces ellos te puedan decir: este aceite es el que yo te estoy recomendando, pero es obviamente parte del mismo mercadeo, quieren vender lo que no están vendiendo y entonces te pueden dar hasta mejor precio. Y ese es un gran error que tenemos, que generalmente compramos aceites de baja calidad, y cuando eso se da es porque estás pagando menos. Pero en cualquier tipo de producto, desde lo que son del consumo de un vehículo hasta consumo de tu casa, consumo de tus cosas personales, siempre lo más barato obviamente después te va a salir más caro, porque efectivamente no va a dar el mismo resultado que vos esperas. Entonces me parece que el aceite es importante, y lo otro es que si en mi vehículo tiene turbo, no puedo andarlo con agua. Recordemos que las temperaturas, Carlos, que se generan en este sistema son bastante altas. Pues te dicen que puede andar de 700, 900 grados Celsius. Y esto, obviamente, su efecto, él tiene que buscar cómo disipar ese calor, porque las temperaturas son tan altas que ahí entran a funcionar los dos sistemas, tanto el lubricante, lo que son los aceites, y lo que es la parte del sistema de enfriamiento, que es bien elemental, pues, para poder que funcione lo que es el turbo en sí. Ok, nos vamos a una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. Here in your arms I found my paradise.

La tienda de conveniencias Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy es un riquísimo Cordon Bleu. La máquina del tiempo. Y así nosotros comenzamos con la segunda parte de este interesante tema. Y comenzamos con nada más y nada menos que Giovanni Mena. Gracias, Jonathan. Bueno, queremos tomar un tema que es muy importante. Se debe a lo que es el overhaul. Existen muchas orientaciones después de realizar un overhaul al motor. Uno de ellos es el kilometraje que va a correr ese motor, los mantenimientos que se le hacen después. Pero una de las cosas más primordiales es a qué velocidad voy a correr para que ese motor se vaya asentando. Son cosas, Carlos, que en vez de parecieran cosas sencillas, pero sí tienen que ver mucho. Recordemos que elementos nuevos instalados en nuestros motores pues se tienen que adaptar o acoplar a lo que es el motor. Sí, así mismo, generalmente, de verdad, todos los componentes del motor son trabajados por tornos, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene un asentamiento previo por un equipo para que todo, digamos, pueda operar de manera eficiente. Pero se da este periodo porque se da un periodo, ¿verdad?, de asentamiento, le dicen, porque siempre existe la posibilidad de que al momento de que todos estos elementos se dilaten por efectos del calor, haya un desgaste, ¿verdad? Un desgaste, se le llaman metales de sacrificio, que deban ser amoldados, ¿verdad? Por el mismo calor, por efectos del calor del vehículo, por efectos de la lubricación del vehículo, todos esos elementos tienen que ser amoldados. Entonces, esto es lo que se le llama periodo de asentamiento, ¿verdad? Realmente, en vehículos, digamos, antes del año 2000, vehículos que tienen bloc de hierro, el periodo de asentamiento se hacía digamos, por 500 kilómetros y después 1000 kilómetros más, menos. Y se le daba un seguimiento de que al momento que se hacía el cambio de aceite, los primeros 500 kilómetros, lo que se hacía era retirar el cárter para verificar si había exceso de viruta. De viruta metálica. Exactamente, por efecto de que siempre cabe la posibilidad o la probabilidad de que en los tornos pudiese haber quedado algún tipo de rebaba, de trabajo mal hecho, de algún detalle, ¿verdad?, que pudiera generar exceso de viruta, ¿verdad? En los motores más nuevos, en todo lo que son los motores de aluminio, Mena, tengo entendido que el periodo de asentamiento ya no es tan digamos, ya no es tan largo, ¿verdad? Por efecto de que ahora las culatas y los bloques son de aluminio ambos. Entonces, no hay, digamos, un efecto de que el calor, como afecta al hierro, afecta al aluminio, y haya una diferencia de dilatación entre ambos metales. Ahora, pues, lo que se hace, ¿verdad?, es que ambos metales, como son aluminio, la dilatación es la misma. Pero en este caso, digamos, en lo que son motores nuevos, pues tendríamos que ver si todavía se recomienda siempre el mismo periodo, o si algo de esto pues ha cambiado, ¿verdad? En este caso hay un tabú también de que una vez hecho el overhaul, don Salmerón, no hay que echarle excesiva carga al vehículo. Bueno, recordamos que hay un tiempo que se le llama como asentamiento, pues, y debes de andarlo a unas velocidades pues, un poco razonables y tampoco sobreexceder lo que son las cargas. Porque, por ejemplo, un vehículo que son de, obviamente, camioncitos que deben de ser y hacer ese trabajo, puedes cargarlo, pues, pero aplicando un poco de carga, que es lo que deba normalmente también tener el de capacidad, pero hay unos que exceden. Y te puedo mencionar, si hablamos de un vehículo liviano, un sedán, hay gente que le pone canastera, entonces lleva 7 pasajeros abajo, canastera y la parte del baúl también va lleno. Entonces cuando vos lo excedes de capacidad, no solamente está dañando también el motor, sino que también sufre todo lo que es el sistema de rodaje, sistema de suspensión y hasta la misma carrocería. Recordemos que en los vehículos sedán, la estructura o el bastidor donde va todo ensamblado es la misma parte de la carrocería donde descansa todo. Entonces con el tiempo todo el metal, como estaba hablando Carlos, todo se fatiga, no creas que es eterno. Hay vehículos que con el tiempo ellos se conoce popularmente que se está abriendo el carro, pero entonces le ponen tensores, pero eso obedece algunas veces cuando nosotros obviamente hacemos prácticas que más bien lo que hacemos es dañar el vehículo. Pero creo que lo importante de esto es que cuando nosotros hacemos los overhauls, sí debemos de respetar determinado tiempo para lo que se llama como etapa de asentamiento y hacer el cambio de aceite de manera oportuna. Es importante también que cuando nosotros tengamos que aplicar el aceite, siempre insistimos, sean aceite aplicable para ese tipo de motor, no confundamos lo que son aceites monogrado con los multigrados, ni aplicar tal vez un monogrado y le aplico un aditivo, porque creo que al aplicar un aditivo vamos a mejorar un poco lo que es la calidad del aceite, ¿no es cierto? Cuando hablamos de aceites de calidad, hablamos de los diferentes agentes que se le aplican y eso va a mejorar, obviamente, el rendimiento y la vida útil del motor. Entonces, sí, tenemos que hacer eso que mencionábamos, respetar esas partes, y algunas veces recomiendan también los mecánicos, cuando más le ponen los empaques de asbesto, resocan culata, hay unos motores que son recalibrables, los que utilizan motor hidráulico, efectivamente no es necesario. Pero sí hacer ese ajuste y estar pendiente de lo que son la parte del mantenimiento preventivo, su filtro, etcétera. Pues, pero siempre es importante que estemos también pendientes de lo que son los sistemas de enfriamiento, como es el líquido que lleva el sistema, y aplicar también, tomando en cuenta esas normas de utilizar los refrigerantes que sean lo más adecuados para evitar que no prácticamente echemos solo colorante, sino a aplicar algo que sí vaya a hacer funcionamiento y el sistema pueda desarrollarse pues en el mismo trabajo, pues, porque cuando nosotros le exigimos a un vehículo y aplicamos cosas inadecuadas, obviamente los resultados van a ser a corto plazo y habría que hacer también hasta ya no cosas de mantenimiento preventivo, sino correctivo, Giovanni. He visto en algunos casos, lo digo que lo he visto porque como vendedor he atendido, se le hace un overhaul a un vehículo y para hacer los primeros 1000 kilómetros le echan al motor 25-60. Es error, recordemos que cuando nosotros hablamos de viscosidad, lo dicen ellos solamente para hacer el trabajo de depuración, de sacar pues los elementos que salen después del overhaul, las virutas. Bueno, recordemos que cuando se hace el overhaul, lo que se conoce que puedan quedar como rebabas, cosas de tal vez puedan ser sedimentos que fue en el momento del armado, sí recomienda a corto plazo hacer el reemplazo, pero el aceite que se tiene que aplicar es el de la misma calidad. Y no podemos andar haciendo eso de incrementar lo que es la viscosidad del aceite, porque recordemos, va a generar resistencia, va a generar mayor calor, no va a liberar esas energías que se forman en la parte interna, entonces lo que va a hacer que el motor se pueda desplazar un poco como más forzado y esa resistencia sí va a generar desgaste. Recordemos que la bomba de aceite incluso lo que pueda proporcionarle a ella va a ser un daño colateral porque está generando resistencia, está impulsando un aceite de mayor viscosidad donde la tolerancia del aceite que ella está prácticamente construida es para un aceite, por ejemplo, aceites que vienen desde 5, de 0 a 5, 10, puede ser en 5W 5, 20, 30, 40, 50, pero va de manera progresiva, desde la parte inferior a superior, pero no podemos nosotros, cuando hicimos tal vez un trabajo ya mayor, aplicarle un aceite de mayor viscosidad, porque lo que vamos a generar es mayor desgaste, pues, y creo que a veces son cosas desacertadas las que se hacen, pues, porque ese aceite 60, te digo, yo estuve en un seminario donde no es aplicable. Yo no sé por qué a veces, cuando llegamos a esos extremos, no entendemos que lo que debemos de hacer mejor es llevar al taller y hacer las correcciones que se deban de hacer, pues, valga la redundancia. Pero estemos claros que eliminamos el termostato, el carro anda frío, le aplico un aceite de mayor viscosidad, lo ando con agua, elimino componentes en el motor, entonces, ¿qué motor te va a resistir? Y además de eso, la carga que le he hecho al motor, cuando hablamos de carga que le he hecho al motor, es lo que va a jalar ese motor, que va a la carga excesiva de peso, porque ya decíamos, va en la canastera, adentro y en el baúl. Y además de eso, cuando un carro no anda bien alineado, obviamente está expuesto a un mayor esfuerzo. Cuando ya andas llantas que no están en esos niveles, también a veces andas problemas en el mismo sistema de dirección. Cuando nosotros hablamos de alinear, recordemos que no solamente es lo que se conoce andar alinear la dirección, sino que ahí van, miden lo que es la divergencia, convergencia y... todas esas cosas, ellos deben de quedar también trabajando al 100% para que el carro trabaje de manera, ¿qué te puedo decir? En las condiciones como se debe de trabajar, pues. Pero cuando todas esas cosas ya están un problema, obviamente no va a haber buenos resultados. Hablamos de convergencia, divergencia, camber y caster. Entonces, todo eso en los lugares donde tienen todos esos equipos, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en el mayoreo. Entonces, vos montás el vehículo y obviamente le toman todas esas medidas y sí, va a obviamente a trabajar en mejores condiciones que ande de manera así como a veces en muchos talleres que les ponen una cuerda, pero sí creo que debemos nosotros de tomar en cuenta todos estos detalles para que el vehículo ande trabajando al 100%, Carlos. Sí, pues creo que pues una recomendación pues bastante acertada, ¿verdad? Y esto pues ya se sale, digamos, de lo real, ¿verdad? Del tema de lo que es el overhaul, pues siempre el cuidado que se debe tener con respecto al vehículo, ¿verdad? Nuestra inversión humana, cambios de aceite, lo que siempre hemos recomendado, ¿verdad? Cambios de aceite, revisión periódica de los frenos, revisión del motor, la alineación, ¿verdad? Para el cuidado de las llantas, revisar presiones de aire por lo menos una vez a la semana. Ya cuando hacemos una inversión como lo que es un overhaul, ya el chequeo del cambio de aceite, revisar de que esa gran inversión, don Salmero, porque hacer un overhaul es una inversión grande y pues por tal vez seguir en nuestro concepto de seguir utilizando el vehículo con agua y sin el uso del termostato, pues esa inversión no nos va a rendir el tiempo, no vamos a sacarle el provecho que pues se le debería de sacar a un trabajo de ese tipo, ¿verdad? Yo recuerdo nosotros, bueno, mi papá overholió un vehículo y ese vehículo ya tiene 10 años, don Salmero, de que se overholió y pues el vehículo ahí anda funcionando. Siempre los cambios de aceite, siempre la revisión del aceite, siempre el refrigerante, ¿verdad? Cosas que tal vez tomamos como algo sin importancia, ¿verdad? Pues la realidad pues no es algo sin importancia, tenemos que darle la importancia que se merece. Bien lo dicen los manuales de usuario, que la vida del vehículo se prolonga de acuerdo al cuidado que se le dé al vehículo, ¿verdad? Sí, yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta que cuando hablamos de, por ejemplo, de vehículos, hablemos de diferencia en cuanto a años, ¿verdad? Hay vehículos que puedan ser del 60, 70, y vos los comparas con hoy en día, obviamente, decir, este me consume menos combustible, pero el aquel viejito era más sencillo y me rendía más, pero obviamente eran carros más lentos, carros que por su diseño No sé si recuerdas vos que incluso el recorrido de lo que es la parte del cilindro es mayor. Entonces eso sí permitía que tuviera más fuerza, un carro más lento. Eran carros de cuatro velocidades. Y casi por su diseño, la gente casi no andaba hasta con agua. Pero eran culatas, tanto el bloque como de hierro. Pero recordemos otros tipos de materiales. Entonces, todo eso en el tiempo ha venido cambiando. Incluso el rendimiento de los motores era menor, don Salvador. Claro. O sea, un motor en 100.000 kilómetros le había sacado toda la vida útil. Sí, e incluso hay una línea de en la línea Toyota que ya dejaron de producir, que venía del R, el 5R, el 12R, que eran motores incluso de engranaje y tenía un alto rendimiento. Ya después creo que metieron los 18R. Ya con el tiempo y después salieron aquellos motores que son los que andan ahora todavía, la 20R, 22R. Pero sí, toda esa línea ha sido tan buena que e incluso vos compras en lugares a veces que no son de tan buena calidad, pero esas Toyotas son bien agradecidas. Lo que le pongas, ellos siempre te van a funcionar. Pero sí, recordemos que ahí es donde nosotros queremos hacer la diferencia con los vehículos de hoy en día. No importa que sean japoneses, europeos o americanos, sí requieren de mucho cuidado, porque ellos obviamente son vehículos más rápidos, más económicos, vehículos de lujo. Entonces sí requieren de que apliquemos los aceites, que sean de la manera más correcta. Y te quiero decir que he estado así investigando. Por ejemplo, nosotros estamos claros que en la parte, cuando nosotros utilizamos la caja automática, muchos tenemos temor y generamos resistencia a hacer ese cambio de caja mecánica a automática. Pero hay lugares que son muy reconocidos que hoy en día casi toda la flota de vehículos son automáticos, ¿no? ¿Y qué a veces sucede, Carlos? Cuando tal vez los rendimientos de esos tipos de cajas son menores o se hacen cosas indebidas, es porque mala aplicación de algunos detalles, algunas cosas que nosotros hacemos de manera incorrecta. Dos, los aceites que aplicamos son erróneos. Yo tengo entendido en otros lugares que se van a la especificación del vehículo y te dice qué aceite vas a aplicar. Y no todos, el aceite que se lo aplica, te voy a poner un BMW, tal vez algún Volvo, no lo aplicaban para el mismo y utilizaban especificaciones diferentes. Pero imagino que también obedece el tipo de lugar donde estás y te va a garantizar que la vida útil de ese tipo de transmisión pueda sacarle muchísimo provecho y respetar el kilometraje o millas, pues, dependiendo de donde estés. Porque si nosotros a veces decimos que ya me pasé 500, 1000 millas, lo voy a hacer después, y entonces ya ves, cuando te das cuenta, efectivamente ya esa transmisión ya está dañada. Pero con el tiempo tenemos que ir entendiendo que el carro automático es una opción y tenemos que una ir muy cambiando buena opción, ese, ¿no?, pensamiento. Sí, es que se genera como un tabú de que porque es automático te da temor. Fíjate que por eso te digo, he estado yo así investigando en Costa Rica y conozco unos amigos ya que trabajan en el sector selectivo y también andan ellos taxis, y son taxis que los utilizan con cajas automáticas. Y recordemos que casi el terreno que por lo menos en San José tiene comparado con Managua es diferente. Ahí en San José son solo montañoso, subidas, bajadas, todo es algo así como bastante con esas características montañosas y están sometidos a más trabajo. En cambio aquí no, pero sí hay que ir rompiendo ese esquema. Y lo otro que también en su momento recuerdo que en este caso el licenciado Renlo Bermúdez estuvo hablando un poco la otra vez referente a los carros eléctricos. Ya eso va a haber un momento, y aquí te digo, 5 o 10 años, donde va a comenzar a ir rompiendo ese esquema, porque nosotros recordamos, hace muchos años nosotros rompimos el esquema del vehículo con carburador y distribuidor, y miremos hasta dónde estamos ahora. Entonces esto ha venido evolucionando y no es remoto que a corto plazo ya más o menos andemos ya hablando con carro eléctrico 100%. Y te digo, fíjate que no te voy a mencionar el lugar, pero hay lugares donde se miran carros estacionados en gasolinera y están cargando combustible, digo yo, ¿verdad? Pero como son eléctricos, se están recargando y no les cobran. Pero imagino que debe ser rompiendo el esquema de incentivar o motivar a que la gente pueda ya comprar esos tipos de vehículos, porque sí te va a minimizar tus costos. Es un poco caro la adquisición de uno de ellos, pero sí te va a minimizar tus costos a largo plazo, porque es eléctrico. Y entonces esa parte debemos de entender que cuando nosotros tenemos todos estos tipos de vehículos que son y requieren esos tipos de agentes como lubricantes, los refrigerantes, líquidos de freno, líquidos enostricos, a veces cuando nosotros insistimos mucho que cada uno de ellos deba de usar lo que ya viene de acuerdo al manual, a lo que te dice el fabricante, a veces nosotros generamos esa resistencia y no queremos hacer esa aplicar ese tipo de nomenclaturas que ya el fabricante tiene estipulado. Don Salmerón, para enriquecer un poco la plática, estaba viéndolo otra vez que también hubo una caravana de autos eléctricos que venía desde Guatemala y finalizaba hasta Panamá. Aquí pasaron, hubo estaciones de donde pudieron recargar tanto en Managua como en Rivas. Eso fue cuando lo abordamos con el licenciado Reinaldo Bermúdez, estuvimos hablando de ese tema. Y también una de las poderosas industrias automotrices, como lo que es esta camioneta, la Homer, pero ahora en una versión más moderna, que totalmente es eléctrica. Ellos están apostando más ahora por lo eléctrico, por los autos eléctricos. Y sí que también estamos viendo, la otra vez estamos compartiendo, que ya para el año 2040 ya dice que la mayoría de flota vehicular va a ser eléctrica. Estuvimos abordando esos temas, estuvimos dialogando y pues esas fueron las cosas que ya se vienen innovando. Bueno, nosotros nos vamos con una pequeña pausa musical y ya regresamos. Cariño, dedico este valse a mi querida madrecita. Loco por un amor, me alejé de tu lado. Madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, de tus ojos que vertieron por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble misión. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble misión.

y 26 minutos. La tienda de conveniencias Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy es un riquísimo Cordon Bleu. Y nosotros seguimos con su programa radial La Voz del Taxista en este interesante tema. Y bueno, vamos con mi estimado Alejandro Salmero. Bien, como estamos hablando de los motores, y creo que es bien elemental, cuando ya nosotros cumplimos el kilometraje y cumplimos ya lo que corresponde de por efectos de la que nosotros decíamos, hablamos de bitácora, pues si ya cumplimos que el cambio de aceite cada 5.000 kilómetros y hablamos de no exceder, y ¿qué efectos, Carlos, sería bueno que le aclaremos a nuestro oyente cuando nosotros no hacemos esos cambios de aceite y que creemos que o a lo mejor anda alguna fuga y entonces digo yo, es que voy a estar rellenando porque si lo relleno el aceite limpio desplaza al viejo y entonces nunca necesito cambiar el aceite? Gravísimo error ese. Y entonces, ¿qué consecuencias puede traernos para no estarlo haciendo? Pues porque eso es, te digo, es de cajón. Echas aceite limpio, dice, con ese vas reemplazando el viejo. Pero lo que se hace en la parte interna del motor. Sí, lo que pasa es que usted sabe que por el mismo funcionamiento del motor. Una llamada. Aló, buenos días. Hola, buenos días. Una preguntita ahí. Quería saber, yo estoy usando el 10W30 en un Kia Forte año 2013. Supuestamente, según los técnicos de ahí, la técnica dice que a los 7.000 se cambia. ¿Es correcto eso o es menos? Porque pregunté en otra y venden aceite y me dicen que del mismo aceite que he hecho el Jowling, 10W30 semisintético. Me dijeron que ese es para 5.000, me dicen que no es para 7. Quiero que me saquen de esa duda, porque si no, yo no estoy cambiando los 7.000, pues, porque eso no me han dicho los técnicos de la Fenicotax, pero quería que me lo confirme, si es cierto. Escucho la respuesta ahí. Bueno, contestamos ahí al caballero. Sí, sí. Bueno, en los manuales de propietario de todos los vehículos, el cambio de aceite, aunque usted use un aceite sintético o super sintético o cualquier cosa que sea la mejor calidad, en los manuales siempre la recomendación es que el cambio se debe realizar a los 5.000 kilómetros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el efecto del uso diario, siempre hay suciedades, siempre está el efecto del ambiente, ¿verdad? Los aceites sintéticos, semisintéticos, han sido probados en laboratorio, don Salmerón, y su rendimiento, ¿verdad?, puede ser de hasta 15.000, 18.000, 25.000 kilómetros, pero recordemos que son pruebas que se hacen en laboratorio, ¿verdad? En un laboratorio tenés un banco de prueba, un motor, y digamos el aire que se está ocupando, el combustible que se usa para hacer esa prueba es limpio, ¿verdad? La generación de suciedad, de el efecto del polvo, eso en un laboratorio no existe, ¿verdad? Por eso es que los aceites en un laboratorio tienen ese rendimiento, pero los fabricantes de vehículos, digamos, no pueden darte una garantía y decirte que vas a ocupar un aceite para 10.000 kilómetros si el lugar donde te mueves, ¿verdad?, hay mucha polvalera, el combustible es de baja calidad, en vez de usar este combustible super, usas combustible regular o un combustible no adecuado, o caes en ciertas prácticas de utilizar aditivos que no son aditivos, ¿verdad? Colocas agua en el motor. Entonces, todos esos efectos, el fabricante no puede ponerse a que el vehículo se dañe y vaya vinculado a que en la recomendación te dijeron de que el aceite tal lo puedes ocupar por tanto kilometraje, ¿verdad? Efectivamente, el aceite 10W30 de cualquier marca, ¿verdad? Todo es que sea un conservante de energía, él te puede asegurar el uso por 8.000, 7.000 kilómetros, 7.500 kilómetros, porque esos aceites en pruebas de laboratorio han dado hasta 15.000 kilómetros de rendimiento, pero se tiene, ¿verdad?, que tomar en cuenta el medio, en el ambiente en el que andas ocupando el aceite, ¿verdad? Si es un medio de bastante polvalera, no es recomendable, ¿verdad? No es recomendable usar el aceite por más de 5.000 kilómetros. Efectivamente, hay una una incongruencia entre la recomendación de los técnicos de Fénico Taxi y la recomendación de lo que le dijeron a usted los señores estos donde consultó. La realidad pues es que ahí el concepto, digamos, la recomendación que yo le daría, ¿verdad?, es que el aceite usted se programe a cambiarlo a los 5.000 kilómetros, ¿verdad? Esa sería mi recomendación personal, pero no se limite que porque ya anda 5.000 kilómetros tenga que salir corriendo a cambiarlo. Con ese aceite usted lo que anda es que puede correr el vehículo, por mayor kilometraje sin preocuparse que le va a causar una avería, ¿verdad? Sin preocuparse de que va a tener algún efecto de suciedad o que le va a rendir menos, ¿verdad? No es un aceite mineral el que está usando, es un aceite sintético. Él perfectamente le aguanta los 7.000 kilómetros, pero usted debería de programarse que a los 5, pues ya es periodo de cambio, puede hacerlo a los 5.500, a los 6.000 kilómetros, sin ningún problema, porque el aceite pues le va a aguantar ese kilometraje. Creo que pues esa sería la recomendación más acertada. El efecto es que pues para lo que es el ambiente, ¿verdad?, no hay un aceite que sea diseñado para superar lo que es el ambiente de trabajo de cada ciudad, lo que es, vuelvo a decir, ¿verdad?, el polvo, la humedad, el combustible. Todo eso pues puede ser perjudicial, incluso los mantenimientos que se le dan al vehículo. Usted puede tener un buen calendario de mantenimiento, cambio de chisperos y todo lo demás, y tal vez otra persona con el mismo tipo de vehículo no lo tiene. Entonces siempre se tiene pues que encontrar un estimado para lograr, digamos, un balance, ¿verdad? Entonces el balance pues lo del fabricante. El fabricante dice: no, pues mi aceite en mi manual dice que son cambiarlo a los 5.000 kilómetros. Aunque el aceite te dure a los 15, vos lo tenés que cambiar a los 5, porque el fabricante es el que te da, digamos, esa pauta, ¿verdad? Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Sería hasta el día de mañana en su programa El Asesor Cooperativo. Estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, nuestros tres asesores, Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, y su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana, muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.